pasear. Desde mi ventana la voy a enamorar. Hace tanto que se ha ido, yo solo en mi soledad. Hay una vez que te dije peíname Juana, me diste dolores pa' tres semanas. Me muero por ti, todo el mundo lo sabe. Lo sabe los curas, también los frailes. Dolores, como me gustas, Dolores. Como me muerdes, Dolores, mis vacilones, déjame a mí. Dolores, como me gustas, Dolores. Como me muerdes, Dolores, mis vacilones, déjame a mí. En aquel rincón donde solíamos quedar, discutíamos sin parar. Siempre decías lo mismo, que yo nunca iba a cambiar. Dolores, como me gustas, Dolores. Como me muerdes, Dolores, mis vacilones, déjame a mí. Dolores, como me gustas, Dolores. Dolores, como me muerdes, Dolores, mis vacilones, déjame a mí.